realidad social analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires, Radio UBA FM 87.9, y también para las radios amigas que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también distintas radios que se van sumando por distintos lugares en Ciudad de Buenos Aires, como FM La Milagrosa, La Preparadora de Neuquén, La Gente de Morón, De Lanús en Villa Jardín, en La Plata, en Formosa, Radio Radmeli, y todas las que nos van acompañando les agradecemos, y esta es la idea, que el puente pueda ir también construyéndose por distintos lugares del país, entre las facultades sociales de donde hacemos este programa, junto con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias que van también tratando desde hace tiempo los temas que abordamos semana a semana. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.ua.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter. Nos pueden seguir en @elpuenteradio. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Ya dentro de poco se acerca el 12 de octubre, que el feriado que anteriormente se lo conocía como Día de la Raza, y desde el 2010 se le cambió de nombre aquí en la Argentina y se lo llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y tiene como objetivo el día para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios. Pero en el programa de hoy queremos saber en qué estado están la situación de los pueblos originarios hoy en la Argentina, cómo se los está respetando, si no se los está respetando, ¿qué pasa con el derecho a habitar sus tierras que ancestralmente habitaron originariamente? Ese es el tema de hoy. ¿En qué estado están, en qué situación viven los pueblos originarios en la Argentina? Hablaba en medio monte, estaba, era un mariscador, escuchaba, cantaba ese, la iguana. Pero muy grande los iguanas. Y ahí llegó a la casa, le agarró como este, le toca el canto de él. Y ahí quedó, y se fue nomás hasta el pastor. Tres víctimas fatales fue el lamentable saldo de una protesta de comunidades aborígenes en la ruta 86 en la localidad de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa. Los tobas, que alegan derechos históricos sobre la propiedad de la tierra, estaban cortando la ruta 86 en su demanda cuando fueron reprimidos por la policía. Fue así que, tras la denuncia, quien les habla, juntamente con personal policial a mi cargo, fuimos a realizar la protestación en forma pacífica. Yo vivo en medio del monte, hacha, machete y sudor. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Y cuando nos tocan a la Ñuque Mapu, a la Madre Tierra, es como salimos a defenderla. Ellos reclamaban tierras que les correspondía. Nada más ni nada menos que por defender el territorio. ¿Ves que hace 6 meses están hermanos cortando la ruta, reclamando lo que sería la restitución de sus tierras ancestrales? Se le quemó todas las cosas que tenía. Hoy desaloja, hoy reprime. Es una cuestión de Estado. Nosotros no queremos saber nada con el Estado, lo tenemos bastante claro en ese sentido, porque este es el Estado que nos sometió, el Estado que nos mató, que nos desapareció, que nos asesinó y que nos sigue asesinando. Hoy le saca las tierras que hace 45 años fueron entregadas a los pueblos originarios, a las comunidades con todas. Que la verdad que no queremos saber nada con este Estado genocida que todavía se perpetúa después de 518 años. Hoy nos lamentamos porque hay 2 muertos más. ¿Qué, nos vamos de vacaciones y esperamos al año que viene? Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Escuchamos este audio armado por la gente de América Profunda, este grupo de personas que se dedica a armar audios bellísimos, que los recomendamos. América Profunda, los buscan y pueden también usarlos en sus emisoras radiales. Este audio que nos plantea el tema que vamos a abordar hoy, y ya estamos en compañía de nuestros invitados, de Roberto Aramayo, integrante de la Mesa de Pueblos Originarios Avia Yala. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luciana, por este espacio, realmente. Muchas gracias por venir aquí al Puente. Y también estamos en compañía de Gonzalo Paredes, integrante del colectivo Festejo contra Festejo. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas, gracias por invitar. Muchas gracias a ambos por venir. Y bueno, primero queremos conocer, Roberto, tu historia. Vos pertenecés a la comunidad del pueblo de Aguita. Sí, yo pertenezco al pueblo de Aguita, Salta. Mi comunidad es Las Cuevas. Y tengo como un ruido. Ahora después lo corregimos en la auricular. Bueno, hace más de 30 años que estoy acá en Capital Federal. Siempre estoy en permanente relación con mi comunidad. Es más, desde mi comunidad es una definición política que tomaron nuestros mayores para que nosotros estuviéramos acá. Porque dijeron ellos en una definición política: tenemos que aprender a conocer el sistema que hoy nos domina, que nos ha impuesto la cultura, su cultura, y por lo tanto, para lograr descolonizarnos, lograr volver a nuestras raíces, debemos conocer el sistema, debemos aprender a escribir, debemos aprender a leer y debemos aprender a ser hombres que propugne el bien para toda la humanidad. Entonces, esa definición política de nuestros mayores hizo que uno esté por acá, por estos lugares, pero en permanente vínculo con la comunidad. En contacto con tu propio pueblo. Con mi propio pueblo, exacto. Mi pueblo es el pueblo de Aguita, tiene un territorio ancestral inmenso. ¿Qué zonas abarca? Lo que hoy es La Rioja, Tucumán, Tucumán, Salta, el noroeste de Salta, y todo lo que es paralelo a este territorio, del otro lado lo que es Chile. O sea, ese es un territorio amplio, es un territorio importante, y nosotros desde siempre lo reivindicamos ancestralmente, como que ese es nuestro territorio preexistente, digamos, al Estado argentino, ¿no? Claro. ¿Y cómo se formó esta Mesa de Pueblos Originarios Avia Yala? ¿Cuándo comienza? ¿Cuál es el origen de esta mesa? Esto tiene un origen hace 2 años, más o menos, consecuencia, bueno, también de las luchas territoriales que van llevando nuestros hermanos pueblos, como mapuches, como el Cuom, como los huarpes, por distintas razones, digamos, la industria extractiva, la sojización o la fumigación, o el encierro de los ríos, construcción de represas hidroeléctricas, en fin, en muchas razones. Y por otro lado, lo que es territorio, ¿no? Los territorios de nuestros hermanos, que cada vez es más complicado, porque hay una definición del Estado de que quieren producir más producción agraria, por lo tanto necesitan más territorio. Y en el caso puntual es el territorio del hermano Félix Díaz, que la primavera, que son territorios muy buenos, muy ricos, muy codiciados por los hermanos formoseños no indígenas, y que se quieren apropiar, y que se de algún modo se ya le habían restado 3.000 hectáreas de territorio a la comunidad de la Primavera, ¿no? Y así sucesivamente, no solamente en Formosa, sino en el Chaco, en Salta, tenemos distintos problemas de cuanto al territorio. Avanzan las topadoras, avanzan el desmonte y para sembrar soja, ¿no? Y creo que eso no está muy bien, porque expulsa a los hermanos de los territorios. Eso sí es una expulsión, y ¿qué pasa con los hermanos? Se van a engrosar lo que sean las periferias de las grandes ciudades. Claro. Ya sean Buenos Aires, ya sea Rosario, ya sea Córdoba, las grandes ciudades. Pero es una pérdida importantísima, porque es en desmedro de su propia cultura, su territorio, su idioma, claro, y toda su identidad. El desplazamiento de la tierra no solo se dio en la época de la conquista, hace 521 años, sino que hoy actualmente se sigue desplazando y asesinando a los pueblos originarios. Es una historia presente, no es que nos tenemos que remitir a muchos años atrás. Si nos remitimos muchos años atrás, fue peor, digamos, ¿no? Pero la expedición al desierto fue una masacre, un genocidio realmente. Y acá, más cerca, dentro del siglo XX, digamos, tenemos Napalpí y tenemos la bomba, que consecuencia de que tenían pocas tierras y había que ocupar esas tierras, y bueno, la mejor idea de matarlos colectivamente. Y bueno, así se está desarrollando la historia argentina, ¿no? Y queremos un cambio, estamos trabajando para un cambio, y creemos en ese cambio a partir de que podemos hablar de interculturalidad, porque ¿qué significa la interculturalidad? Significa que nos reconocemos ambas culturas con el pueblo nuevo, como decimos nosotros. El pueblo nuevo es el pueblo que vino después de 1492, para nosotros el pueblo nuevo. El pueblo nuevo es una realidad en este estado, en el territorio. Pero con ellos tenemos que transformarlo esto en bien de todos. Claro. Y hablando de interculturalidad, el colectivo Festejo contra Festejo tiene un poco este objetivo, ¿no? La diversidad cultural en estos festejos que vienen organizando ya hace tiempo. ¿Qué es el colectivo Festejo contra Festejo, Gonzalo? Bueno, el colectivo Festejo contra Festejo nace hace unos 7 años y sí, escuchaba esto y como que es nuestra idea también y es nuestro objetivo el de buscar estas culturas y reconocerlas como parte de nuestra historia y más que nada de nuestro presente, más que de nuestra historia, porque es lo que somos hoy en día. Nosotros somos producto de todo esto que pasó y buscamos más que nada reivindicar toda esa cultura que está escondida de alguna manera, que se la trata de opacar, que se la mata, que se la persigue y que todavía sigue siendo igual. Y más que nada con el 12 de octubre, nosotros siempre el domingo anterior al 12 de octubre es cuando se hace el festejo contra festejo, que todavía sigue siendo una fecha que no está claro. O sea, me parece que se dio un paso importante con el hecho de cambiar el nombre, pero es algo muy simbólico todavía, se tiene que trabajar muchísimo más alrededor, claro, de eso, porque con eso todavía no generamos nada. Se tiene que trabajar en los colegios sobre lo que fue esa historia y sobre lo que es este presente, que por ejemplo lo que contaban de los hermanos Com, que están siendo perseguidos y que hoy en día los medios lo siguen escondiendo también. Y en estos encuentros que hacen, este festejo contra festejo, ¿qué es lo que hacen? ¿Quiénes se convocan y qué actividades realizan? Bueno, buscamos un poco toda esta unión de culturas, lo que hablaba de la interculturalidad. Por ejemplo, se hizo un taller de telar ancestral, se dan clases de mapuche, se dan clases de quechua, intervienen bandas. Por ejemplo, tocó una banda que se llama Son del Arroyo, que trae un poco todos los ritmos colombianos que también forman parte de toda esta historia y este origen. Tocaron bandas de distintos estilos, como que todo busca mixar un poco lo que es nuestra cultura actual, por decirlo de alguna manera, con esa cultura originaria que sigue estando e intentando reivindicarla, más que nada. Y se hizo este pasado domingo 6 de octubre, durante todo el día, fue el de este año, en el Parque Chacabuco, ¿no? Sí, de 11 a 20 horas más o menos. Arrancamos con una ceremonia breve que fue como una apertura hacia la Pachamama y dándole su bendición al festival. Y bueno, después hubo un escenario principal donde tocaron varias bandas y hubo demostraciones de danzas, clases de danzas originarias también, una parte de talleres donde se hizo este que te decía de telar ancestral, después hubo una parte de taller de danza también, después un sector de charlas donde estuvo Carmelo, no sé si lo conocen a... Carmelo Sardina, Sardina. Exactamente. Y otros representantes dando charlas sobre la situación actual y sobre el origen y sobre la cosmovisión que tienen los pueblos sobre el presente y la historia. Después hubo un espacio de chicos también, porque es un festival muy familiar, así que se intenta también desde ese espacio de chicos abarcar esta cultura de la que estamos hablando y enseñar un poco a todos los pequeños que es nuestra historia y de dónde es que partimos. Y claro, una exposición de fotos y una feria que también todo está orientado a esto, ¿no? A cómo se mezclan las culturas y reivindicamos eso. Claro, y es importante este trabajo que decís con los chicos desde las escuelas para reivindicar, reconocer la historia, qué fue lo que pasó, hablar del tema y la situación actual de los pueblos originarios. Roberto, ¿vos cómo ves este tema que se está trabajando, por ejemplo, desde la niñez en la transmisión de la memoria de nuestros pueblos? Es muy interesante, creo que es necesario, indispensable, trabajar con nuestros niños. Porque, bueno, nosotros, consecuencia del silencio, consecuencia de que, bueno, mamá y papá tenía que hacer la ceremonia a las 4 de la mañana, 5, arriba en los cerros, porque estaba prohibido hacerla. Estaba prohibido hacerla, no podíamos hacerla, y entonces teníamos que ir como a buscar leña a los grandes cerros y de repente hacer la ceremonia o puertas adentro sin que nadie se entere. Claro. Fue una forma de mantener viva nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, la cultura. Que hoy hayamos dado este paso y que podamos materializar concretamente en distintas actividades con los niños de distintos pueblos en un lugar abierto y que la gente esté compartiendo. Y es un paso muy importante, digamos, pero no estamos hablando de hace... Yo tengo 50 años y esto estoy hablando de hace 30 años atrás que pasaba esto. O llegaba la iglesia en nuestra comunidad a evangelizarnos y, claro, y mi papá se resistió y fue preso. Estuvo preso en Salta, en la ciudad de Salta, varios años preso por resistirse a la autoridad, ese cauto de la autoridad, por todas estas imposiciones, digamos. O sea, es muy importante que el mundo, sobre todo el mundo indígena, tenga conciencia de su cultura. Pero por otro lado, necesitamos que la sociedad indígena tenga una conciencia real de lo que ha sucedido históricamente en estos territorios. Y creo que es un principio fundamental trabajar con todos, porque de algún modo todos tenemos un grado de transculturalización-colonización. Claro. Trabajar el proceso de descolonización es un... No vamos a terminar, no nos alcanza la vida, digamos. Vamos a morir transculturalizado. Pero sí tenemos que ver una proyección de nuestras culturas, de que se vayan hacia ese camino del origen, ¿no? Que es el origen, que es la cultura en su plenitud, digamos. Claro. Que es un proceso, que no es de noche a la mañana que vamos a lograr tales cosas, ¿no? ¿Y hay alguna diferencia en cómo se vive este proceso de dar a conocer y transmitir la memoria de los pueblos originarios en Ciudad de Buenos Aires, gran ciudad, que en las distintas provincias y en cada una de las comunidades? ¿Cómo se lo vive en cada lugar? ¿Hay la misma libertad en cada uno de los espacios? Eso es verdad, no es tan, o sea, Buenos Aires vive una realidad distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, somos como anónimos y pareciera que no nos encontramos muy individuos acá. Pero en los grandes pueblos, en los pueblos, digamos, se toma de otro modo, porque pueblo chico, pueblo donde se sabe todo, ¿no? Claro. Te enterás de todo. Infierno y grande. Hay cosas que no, cosas de reivindicación cultural. No está muy bien visto por los no indígenas, digamos, porque se ven en peligro su territorio, lo que han logrado ellos. Entonces, por ahí hay algún problema. O sea, los estados provinciales no son estados, digamos, estados abiertos, amigos. Digamos, trabajan la parte de lo que es el asistencialismo y estas cuestiones, pero... Después, trabajar sobre el aspecto real, el conocimiento sujeto de derecho de los pueblos originarios, y estamos muy lejos. Lo que sí hacemos nosotros es cuando hacemos encuentros así nacionales, convocamos un encuentro en Formosa, se convoca en Jujuy, y de esa manera se va abriendo el tema y tomando conciencia y se hace otro tipo de trabajo. Pero yo digo, demográficamente, a donde más hermanos indígenas es, a donde capital y provincia de Buenos Aires. Ese que tenemos que tener la atención importante de que acá tenemos el grueso social que va a producir el cambio, digamos, más allá de los problemas territoriales, donde sí hay puntualmente el problema del territorio. Pero acá, digamos, consecuencia de la... De mil formas que claro. ha llegado la gente a estos lugares. Y en el festejo o contrafestejo del domingo, no sé si tengo mal de información, estuvo un grupo que se llama Mamá Chabela. Sí, exacto. Y uno de los temas, Maravilla Clandestina, que si te parece podemos escucharlo ahora para deleitarnos y recrear un poco lo que fue el domingo festejo o contrafestejo. Dale, buenísimo. Entonces, Mamá Chabela con el tema Maravilla Clandestina. Es hora de encontrarnos. ¡América! Hubo un tiempo en que América no era América. Era el tiempo en que los antiguos no sabían de los españoles y los españoles nada sabían de América, pero mucho menos sobre la leyenda de El Dorado. El Dorado era la ciudad perdida de Paititi, que aún hoy permanece escondida. Es el lugar donde, se supone, se refugiaron los incas con los tesoros de su imperio, huyendo de los conquistadores españoles en 1532. ¡Nuestra misión es la conquista del Dorado! ¡No cejaremos hasta conseguirlo! ¡A por el Dorado! ¡Por el Dorado! ¡Por el Dorado! Sin embargo, la verdadera leyenda poco tiene que ver con una huida. El Dorado es el personaje de un viejo ritual, un cacique cubierto con oro en polvo, que se zambullía en las aguas de una laguna, después de arrojar objetos de oro y esmeraldas como ofrenda a sus dioses. Este cacique, junto a los más destacados miembros de su pueblo, iniciaba obligado ayuno y abstinencia, porque así, purificados el cuerpo y el alma, estaban preparados para invocar a la diosa de las aguas. En este periodo de sacrificios, penitencias y ofrendas, quienes invocasen a los dioses recibían perdón por sus faltas, consuelo en el dolor y promesas de felicidad. Era un tiempo en el que el oro de El Dorado brillaba sin despertar codicia y quizás, solo quizás, servía para reverenciar una condición humana del tamaño del universo. Ahí estamos ya de vuelta en El Puente, en este programa número 148, hablando sobre la situación de los pueblos originarios hoy en la Argentina. Se acerca el 12 de octubre, fechas simbólicas de este tema. Estamos junto a Roberto Aramayo, integrante de la Mesa de Pueblos Originarios Abya Yala y perteneciente al pueblo de Aguita. Y también estamos junto a Gonzalo Paredes, integrante del colectivo Festejo contra Festejo, hablando un poco de la diversidad cultural. También estamos también en facebook.com/elpuenteradios, gracias a la gente de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y su sistema de radio integrado que nos retransmiten, gracias a Vanessa Dani, también a Benjamín Torrado, a José Lewis Suárez, gracias por acompañarnos ahí en el Facebook. Y la idea es hoy conversar sobre este tema. Escuchamos recién también otro audio de la gente de América Profunda, de esta historia de este pueblo escondido llamado El Dorado. Y queremos preguntarle, porque ya se viene el 11 de octubre y la Mesa de Pueblos Originarios Abya Yala está organizando una actividad como el último día de libertad de los pueblos originarios, ¿no? Así es, el 11 de octubre nosotros tomamos ese día como el último día de libertad de los pueblos, y que ya en los días posteriores fueron días de postergación, de muerte, días distintos que nunca hubiéramos pensado vivirlos, pero bueno, forma parte de esta historia. Y entonces, como el 11 de octubre es un día simbólico, y entonces con toda la libertad que tenemos estamos convocando a una marcha para concentrarnos en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para marchar a Plaza de Mayo el día 11, justamente a las 13 horas. Y el objetivo principal es denunciar todo el arco político que representa el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, porque los problemas están en todos lados, ¿no? Y ese doble comando, tanto nacional como provincial, está causando muchos daños. ¿Por qué? Porque, en principio, a partir de las provincias se reconoce los pueblos originarios de una asociación civil. Ni se ajustan las leyes, por ejemplo, nacionales ni nada. Por otro lado, el nacional es a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el RENASI, que dan la personalidad jurídica. Ese mismo tema lo sucedió al hermano Félix Díaz, junto con la comunidad La Primavera. Entonces, claro, no se puede avanzar en absoluto, porque hay hermanos que pertenecen a la asociación civil, que también tienen derecho y son reconocidos por la provincia. Por otro lado, tenés el Estado Nacional. Entonces, cuando se ordena a trabajar sobre determinado punto, por ejemplo, el relevamiento territorial, de lo que ya hace más de 6 años que venimos con esa ley y no se hizo absolutamente nada, solamente se relevó el 12,5% de más de 2.500 comunidades. ¿Qué es el relevamiento territorial? ¿Qué? El relevamiento territorial surgió una ley para agua por allá por el 2000. Estamos en 2013, el 2006, una ley paraguas para parar los desalojos y la criminalización de nuestros hermanos indígenas. Parar ese proceso y empezar a estudiar todo el tema, lo que se llama relevamiento territorial. Estudiar las tierras a donde están los pueblos originarios hoy y lograr a que tuvieran los títulos comunitarios. Y de ese modo resolver el problema de que ni el Estado provincial, ni el Estado nacional, ni las multinacionales llegaran a un determinado lugar y decían, no, esto es nuestro, nosotros... Claro. Hecho. Entonces, pero esto no se concretó. No se concretó en absoluto, y es una ley chicle que se sigue tirando, y ahora tiene una prórroga por 3 años más. Tenía un presupuesto de 60 millones de pesos, ahora solamente tiene, creo, que el 15% de su presupuesto, o sea, no existe ya como presupuesto. Entonces se tiene que asignar otro presupuesto nuevamente. Y estas cosas las que vamos a denunciar el 11. La situación del gobierno del Ejecutivo Nacional de no recibir a los pueblos, de no tratar seriamente como sujetos de derecho a los pueblos originarios, a abrir un diálogo, porque por ejemplo nosotros en el 2010, cuando se hizo la gran marcha y se llegó a la Plaza de Mayo, pensamos, nos ilusionamos a que podíamos hacer una nueva bisagra y empezar a trabajar de otro modo, ¿no? De que haya, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de que es necesario que haya un ministerio de pueblos originarios. Claro. Y que dependa directamente desde lo que se llama Presidencia de la Nación o del Tesoro Nacional. ¿Por qué? Si no, también te dan un ministerio, pero si no te dan el presupuesto, claro, fuimos, ¿no? Te cargan toda el ensayo arriba, decís, sos inútil, no sabes hacer absolutamente nada. Y esta actividad que van a hacer el 11 de octubre ya tiene una historia previa de distintos comunicados que han sacado, distintas vigilias que han hecho, ¿no? ¿Cómo fue este recorrido hasta ahora? Es un proceso que venimos trabajando a nivel nacional, se inicia con el Consejo Plurinacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas, que está compuesto por organizaciones de Neuquén, de San Juan, de Tucumán, de Salta y de acá del propio Capital Buenos Aires, ¿no? De la provincia de Capital y provincia de Buenos Aires. Esa mesa viene trabajando en esta línea, ¿no? Esta línea de, en principio, trabajar más hermanos en coordinación, ¿no? O sea, por ejemplo, este 11 de octubre vamos a estar manifestando acá en Buenos Aires, en Neuquén, en San Juan, en Córdoba, en Misiones, en el Chaco y en Salta. O sea, tenemos 7 lugares a donde vamos a hacer lo mismo. En simultáneo esta actividad. El último día de libertad de los pueblos originarios. Así es, así que coordinando con todo esto vamos a protestar por lo mismo, digamos, cada lugar con su problema, obviamente, y los de Buenos Aires vamos a plantear también nuestro problema, que es el problema de La discriminación, el racismo, el tema de salariales. Yo conozco hermanos que trabajan 12 horas y le pagan 4. Entonces, o sea, no solamente esto se da en los territorios, sino se da acá en la gran, claro, en la gran ciudad de Buenos Aires también con hermanos indígenas. Así que vamos a plantear el problema y vamos a estar marchando. Bueno, esperemos que les vaya bien y sean escuchados, ¿no? Yo creo que nos va a ir bien, estás invitado vos también, sí, a que seas parte de esta marcha. Y te quiero mencionar que... ¿Quiénes convocan? Porque no solamente está la Mesa de Pueblos Originarios, sino que hay otros organismos de derechos humanos que apoyan esta iniciativa, ¿no? Claro, por ejemplo está, bueno, la Mesa de Pueblos Originarios de Capital y Provincia de Buenos Aires, el Consejo Plurinacional Indígena, SERPAG, APDH, APDH La Matanza, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, a través de su presencia de Norita Cortiña, Secretaría de Relación con Pueblos Originarios, CTA, Resistencia Com, ADI, ENDEPA, MEDEP, Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina, WIFALA Rebelde, CEGI, Caracol Insurgente, la Juntada, Facultad de Filosofía y Letra, y la CCC y algunas otras organizaciones más que van a hacer. O sea, que pensamos que va a ser una importante marcha, ¿no? Una importante actividad que apunta a visibilizar esta lucha, como también lo han hecho el festejo contra festejo el domingo pasado, en esta visibilización, festejo que hicieron en Parque Chacabuco, mostrando los distintos colores, los distintos sabores, las distintas músicas en esta diversidad cultural. ¿Quiénes se acercaron a Parque Chacabuco este domingo pasado, Gonzalo? Y en toda la jornada hubo aproximadamente 4.000 personas, que es más o menos la gente que viene año a año al contrafestejo. Y bueno, hubo mucha diversidad, hubo mucha familia, mucha gente que vino a pasar la tarde y a ver esta otra cultura que... Vecinos del barrio, sí. Hay mucha gente que viene de otras provincias, incluso todos los años, porque como es un festival que se realiza ya hace varios años, hay gente que está interesada porque se juntan un montón de cosas que quizá en otros lados no pasan. Esto que contabas un rato, clases de idioma de quichua, clases de, claro, de mapuche, clases de telar, un montón de cosas que no aparecen quizá tan fácilmente. Entonces hay un montón de gente que viene. Y por ejemplo, este año estuvo muy, muy interesante que las charlas, que para nosotros es un factor re importante porque también queremos emitir ese mensaje político y cultural. Hubo un montón de personas, había como 100 personas en la charla, o sea que no es solamente el festival cultural, sino que dentro de la cultura también está todo esto, que es pelear por los derechos, que es lo que hablábamos hace un rato, y que no es menos importante. Digo, lo nuestro no es anecdótico de recordar y de reivindicar culturas, sino también de pelear por el presente y por el futuro y por mejorar cada vez más esas condiciones. Y tienen un Facebook, la gente de Festejo contra Festejo, que ahí lo subimos a nuestro Facebook del Puente, y también la forma de comunicarse con la Mesa de Pueblos Originarios Avia Yala. Correcto. ¿No? Que también tienen un Facebook y lo buscan así, con Mesa de Pueblos Originarios. Avia Yala. Avia Yala. ¿Qué quiere decir Avia Yala? Avia Yala significa el territorio, es un territorio largo, como que... la Avia Yala, por ejemplo, de Centroamérica hacia el sur, es Avia Yala. Es el territorio extenso, blanco, grande, largo, una cosa así, que significa Avia Yala. Bien, si les parece, vamos a recrearnos con un poco de musiquita en este programa de hoy, que estamos junto a Roberto Aramayo y a Gonzalo Paredes, hablando de la diversidad cultural y la situación de los pueblos originarios. Me parió la copla y vuelta a nacer. El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Seguimos en El Puente, programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, hoy hablando sobre la situación de los pueblos originarios y la diversidad cultural, junto a Roberto Aramayo, integrante de la Mesa de Pueblos Originarios Avia Yala, y también a Gonzalo Paredes, integrante del colectivo Festejo contra Festejo. Y antes nos contaba un poco, Roberto, la actividad que están haciendo para el 11 de octubre, y también nos decía fuera de aire que él, se nota para al hablar, hace un programa de radio, ¿no, Roberto? Sí, en mi programa, se llama Nuevo Amanecer, que está en la página de laolla.tv. Es www.laolla.tv. Por internet. Por internet. Por ahora estamos por internet porque, bueno, no tenemos otra posibilidad, pero nos gusta hacer la radio, nos gusta. Tenemos buenos oyentes también que se comunican no solamente de acá, sino Puerto Rico, Ecuador, de Perú, de otras partes, se comunica a nuestro programa, ¿no? Y que sale al aire los lunes. Los lunes de 14 a 16 horas. Está bien, bueno, ahí ya pasamos al dato. Que quiere seguir escuchando a Roberto, puede sintonizar laolla.tv los lunes a las 2 de la tarde. Ah, te agradezco mucho, así que nos hace falta publicidad. Está bien, bueno. ¿Y ustedes tienen también alguna otra actividad aledaña aparte de festejo contra festejo durante, en otros momentos del año, digamos, se abocan a organizar esto y después tienen alguna otra cuestión alrededor? Y en realidad no demasiado. Lo que sí, el Festejo contra Festejo es un festival como muy grande y es autogestivo, entonces quizá nos juntamos y hacemos actividades que tienen que ver con el Festejo contra Festejo, pero para juntar fondos para poder realizar el festival, que eso, contaba como todas las áreas que tiene, entonces también no nos apoya nadie, entonces cuesta realizarlo, así que claro. Nos juntamos y bueno, hacemos charlas. Para el año que viene está programado un encuentro de comidas originarias, en donde la idea es llevar un poco de la comida de cada pueblo y eso, que se venda, ¿no? Y realizar una actividad de enseñanza también de todas esas comidas que forman parte de esta cultura que no queremos que se pierda. Claro, y los que conforman el equipo organizador del Festejo contra Festejo, ¿quiénes son? ¿Cuántos son y de qué origen son también? ¿Y por este qué año, les surgió esta inquietud? Y el Festejo contra Festejo nace hace 7 años, que nació como un recital, en realidad reivindicando un poco, que de una banda que ya no está más, que se llama Imperio Diablo, que se llamaba, ¿va? Y nació eso, como un recital, ¿no? De reivindicación de derechos, y cada vez se fue agrandando más y fue como creciendo en diferentes áreas y a mucha gente le interesó el tema, entonces empezó a armar como una especie de colectivo que año a año se junta unos cuantos meses antes y tenemos gente de todos lados. Yo estoy, por ejemplo, hace 3 años en el Festejo contra Festejo y vi gente que pasó de otros países, hubo mucha gente de Colombia, gente de Perú, gente de Brasil que actualmente está, y que está bueno porque se llevan esta idea del contrafestejo a otros lugares que por ahí son esas, son otras culturas completamente distintas las que reivindican, pero con esta misma idea, ¿no? De lo que es la mezcla de las culturas y la reivindicación. Y antes, Roberto, vos nos contabas qué significaba Avia Yala, ¿no? Y por otro lado, en nuestro continente tiene el nombre de América. Exacto. ¿De dónde viene, si sabes, este nombre y por qué no se reivindica? Es un término quechua, aymara, no tenemos, estamos muy seguros, que es el que es digamos, para nosotros Avia Yala significa lo opuesto a lo que es América Latina. Es Avia Yala, el continente, o sea, el continente americano, se dice continente americano, o continente latinoamericano, ¿no? Claro. Bueno, Avia Yala significa, de otra manera, continente blanco, continente largo. Claro. Eso significa. El nombre América Latina viene por el impuesto por el pueblo nuevo. Como por el pueblo nuevo, que porque América viene de Américo Vespucio, por ejemplo. Y bueno, nosotros, para de algún modo ir descolonizándolo de a poco, bueno, decimos Avia Yala. Claro. Sí. Y en estas reivindicaciones que estuvieron haciendo con este apoyo de distintos organismos, también tienen apoyo a nivel internacional, ¿no? De organismos internacionales. Ahí se trabajan con organismos internacionales, no tanto te diría, digamos, no tanto. No sé, por ejemplo, recurrimos a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o a la ONU, por ejemplo, también se viaja a, bueno, a, por ejemplo, ahora se está armando la agenda de mundial de pueblos originarios 2014, donde se va a trabajar sobre el derecho indígena que los estados no llevan adelante, o sea, que no cumplen con los estados. O sea, que se está haciendo de que sea de que tenga fuerza de algún modo de ley y que los estados cumplan los derechos internacionales de los pueblos indígenas. Es lo que hace ningún estado, digamos, no lo hace. Entonces, bueno, se está trabajando en la agenda eso, a que realmente sea una cuestión política. Que a los estados le importe los pueblos originarios y lo tomen como cuestión de estado, justamente, ¿no? Claro, pero que sea como que, digamos, que estén realmente coaccionados a cumplirlo. Claro. No es que, bueno, lo cumplo si yo quiero y si no quiero no lo cumplo, ¿no? Entonces, se está trabajando en ese tema. Así que, otros, no sé, aspectos así, ¿no? Somos muy solidarios con lo que pasa, por ejemplo, a nuestra hermana Berta Cáceres en Honduras, está llevándose esta comprisión, está haciendo, digamos, otros hermanos también imputados por pararse en su territorio, pero decir no quiero, yo quiero vivir libremente de este modo. Y bueno, en este momento están presos. Y nuestra solidaridad con Berta Cáceres también, ¿no? Les agradecemos mucho por haber venido, los acompañamos en la actividad del 11 de octubre, esperemos que les vaya bien y que haya de una vez por todas oído atento del Estado hacia los pueblos originarios. Bueno, Luciana, te agradezco mucho este espacio. No será la única vez, siempre estemos en contacto. Por favor, nos interesan estos espacios para, bueno, empezar a relacionarnos, a conocernos y por qué no a construir juntos, ¿no? Cómo no, bienvenido. Gracias. Gracias también, Gonzalo, por haber estado también contando lo de Festejo contra Festejo. Muchas gracias por la invitación y bueno, esto es importante que no dejemos pasar, que hay un montón de cosas que están pasando ahora, que no pasaron hace 500 años o que pasaron hace 500 años también, pero informémonos y mantengámonos al tanto porque son hermanos y son nuestro origen. Muchas gracias. El puente. Es hora de encontrarnos. Ya llegamos al final del puente del día de hoy. El jueves vamos a continuar hablando de este tema con una profesora de nuestra facultad, así que no se lo pierdan. Les recordamos que mañana miércoles 9 de octubre comienzan los cursos de formación específica para organizaciones comunitarias. Así que para los que quieran sumarse, están a tiempo, pueden llamarnos al 4508-3800, interno 137, o mandar un mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Muchas gracias, Juan Figuerola, en la operación técnica, Carla Gorria, en la coordinación de aire, y le mandamos un beso enorme a Aniela, que por suerte consiguió un trabajo, así que éxitos en su vida profesional, la vamos a extrañar muchísimo. Muchas gracias por todo lo que hizo hasta ahora por el puente. Y muchas gracias por estar del otro lado, nos vemos entonces el programa que viene para construir otro puente juntos. Prefiere.